si hay un cielo y tú estás en él. Di que busquen entre los recién llegados, junto a la puerta, a la hermosa mujer, discreta y poderosa, que te has llevado Hortensia, es mi mujer. Hortensia, y di que le lleven cada día una rosa roja y una nota que en mi nombre escriba, que diga, hoy aquí somos, más allá del dolor y las heridas, más allá del dolor. La vida, más allá. Brazos como a una niña y dile, Isidro pronto vendrá y estará ya para siempre contigo, Hortensia, muy pronto vendrá. Y dile que la he hecho tanto de menos y que me ahoga su ausencia, que me quedo cada noche dormido, abrazado a su almohada como si fuera ella. Déjala venir conmigo para que la vea, aunque sea solo un sueño, para que la vea. Quiero, hermosa mía. Muy pronto nos veremos. Un beso.